llorar por los rincones. Te vas, y no vuelvas nunca más. Te vas, en esta cama no tienes lugar. Te vas, ¿para qué quiero un mal amor que me llenó de mentiras y me rompió el corazón? Se te ocurra llamarme, no me tomes de inocente.